¿Cómo se ha llegado a tomar esta decisión, Pedro? Bueno, este fue un acuerdo de las entidades en el momento de ver qué era lo que iba a pasar de ahora en adelante con todos los problemas del sector agropecuario, que evidentemente no son atendidos por el gobierno y que no hay voluntad en cuanto a solucionar absolutamente nada. En aquel momento se habló de un pedido de audiencia de la presidenta, cosa que se hizo ya hace unos 10, 12 días, esperar un tiempo prudencial y avanzar con medidas de fuerza más contundentes. Esta es la primera de ellas. Mañana se van a determinar realmente los plazos y la modalidad para llevar adelante esto. Y bueno, no hay mucho más para agregar hasta mañana, después que se reúna la mesa de enlace y determine cómo vamos a hacer para realmente manifestarnos de la mejor manera posible, pero tiene que ser una respuesta al gobierno que realmente se haga sentir, si no, no tiene ningún sentido, por supuesto. ¿Se maneja algún tipo de corte de ruta? ¿Se piensa algún tipo de corte de ruta, Pedro, al menos en la previa? No. La gente va a poder circular tranquilamente. El problema no es con la gente, el problema es con la insensibilidad y la incapacidad del gobierno, así que esto para nosotros está muy claro. Obviamente desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no han tenido ningún tipo de llamado en estas últimas semanas, ¿no? No, para nada. Hace más de un año ya que no se puede hablar con el Ministro de Agricultura. Aparentemente está terminando su gestión, gracias a Dios. Ha dicho que va a ser diputado, así que deberá dejar el Ministerio. Esperemos que se ilumine a la Presidenta y ponga a alguien que realmente conozca, ¿no es cierto?, lo que es el sector agropecuario en este país. Y puede obrar en consecuencia, ¿no? Si no, realmente vamos a seguir muy mal. Y bueno, yo creo que es hora de cambiar las cosas. No está para andar perdiendo tiempo, ni desperdiciando producciones, ni haciendo todas las barbaridades que hoy se hacen. Así que yo creo que cambiamos ahora, si no va a ser muy complicado todo el futuro. Pedro, la última, agradeciéndole el contacto para con Radio La Barría. ¿El consumidor va a tener algún tipo de problema con este paro de comercialización? No, la verdad que nosotros cuando hacemos un paro es para manifestarnos y para realmente poner de manifiesto cuál es el consenso alcanzado dentro del sector en relación con lo que estamos repudiando. Entendemos que de ninguna manera se puede haber desabastecimiento, aunque muchos dicen, pero si no hay desabastecimiento el paro no sirve. Nosotros entendemos que sirve para demostrar que estamos unidos y que realmente estamos contentes en que algo hay que hacer para intentar que el gobierno cambie el curso de acción en cual nos está llevando, que evidentemente es un curso de colisión, ¿no? Estamos chocando la producción y por lo tanto vamos a destruir gran parte de la economía nacional. Esto es así. Bien, Pedro, le agradecemos muchísimo, le enviamos un gran abrazo. Gracias a ustedes, buenos días.